Hemos leído para mis hermanos que llegaron con posterioridad el libro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 36. Voy a leer ahora la versión en NBI, ¿no es cierto?, para que quede un poquito más claro en relación a este texto, 1 de Samuel 14, que ustedes lo están viendo en la versión Reina Valera 60, ¿no es cierto?, pero yo la voy a leer en la versión NBI para que quede un poquito más claro. Dice así la palabra del Señor: y dijo, vayamos esta noche tras los filisteos, antes de que amanezca, quitémosle todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que te parezca mejor, le respondieron. Primero, debemos de consultar a Dios, intervino el sacerdote. Si alguien quiere poder llevar esta palabra en esta noche especial, ¿no es cierto?, en que hemos tenido una hermosa actividad el día de ayer con los varones, ¿no es cierto?, y hoy día hemos podido tener una actividad también con en la oncecita, ¿no es cierto? Si alguien quiere llevarse fresca esta palabra, le he puesto como título, ¿no es cierto?, ¿qué estás escuchando? ¿Alguien está o qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Ese es el tema del día de hoy. ¿Qué estás escuchando? Algunos hoy día están escuchando las noticias que están saliendo por la prensa constantemente. Algunos están escuchando Prensa Rosa. Algunos están escuchando los programas de los matinales. Algunos están escuchando los programas o están viendo los programas, ¿no es cierto?, de Rosa en relación a todas las temáticas de farándula. Algunos están escuchando los programas deportivos. Otros están escuchando o están viendo, ¿no es cierto?, lo que hoy día está pasando en el mundo. Pero hoy día el Señor nos quiere hacer reflexionar qué estamos escuchando, qué estamos guardando en nuestro corazón. Y sabe usted, estimado hermano de esta congregación que crece en el propósito del Señor, sabe que desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche, estamos recibiendo fuego aéreo y terrestre con información importante. Acá tenemos un publicista, ¿no es cierto?, de profesión, en que hoy día la publicidad está marcando un rating importante en la vida de las personas. ¿Cómo no se podrán recordar hace unos meses atrás cuando salió este, ¿no es cierto?, celular y esta línea WOM, ¿no es cierto?, con unas propagandas que revolucionaron el mercado publicitario en nuestro país y verdaderamente la rompió con fuerza porque su publicidad era bastante innovadora y liberal en cierto aspecto. Pero eso marcó que muchas personas que estaban en otras compañías móviles de celulares se cambiaran a esta empresa llamada WOM, porque la publicidad marcó constantemente y usted prendía la tele y salía WOM, veía, iba a Santiago en los gigantografías y veía WOM y en todas partes veía y recibíamos esta información en el subconsciente. Constantemente, desde la mañana hasta el anochecer, antes de dormir, nuestro subconsciente está recibiendo constante información. Por eso que hay un mensaje relevante, un mensaje importante a nuestra conciencia y obviamente que ese mensaje también va a nuestro corazón y a nuestra mente. ¿Qué estamos escuchando? Es información que muchas veces nuestro cerebro recibe e interpreta dando como resultado una acción positiva, o por qué no decirlo, también una acción negativa en relación a nuestras vidas. Entonces, la pregunta, empezando este sermón, tiene que ver con esto. Estábamos leyendo el libro de 1 de Samuel, capítulo 14, ¿no es cierto?, del versículo 36 en particular, donde dice, y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Saúl está en esta encrucijada. Algunos les decían, ¿no es cierto?, hey Saúl, sabes que tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, matemos a todos estos filisteos, saquemos todo lo que hay y no dejemos a ninguno de ellos. Haz, y le dicen lo que bien te pareciera. Le dicen uno, pero el sacerdote le dice: acerquémonos aquí a Dios. Dos mensajes importantes en 1 Samuel 14, versículo 36. Una voz le decía a Samuel, a Saúl, le decía: haz lo que te parezca mejor. Y otra voz, la del sacerdote, le decía: consultemos primero a Dios. Hoy día han pasado más de 2000 años en relación, mucho más, casi 3000 años, donde sucedió este hecho con Saúl. Y hoy día estamos en esa misma encrucijada. ¿A quién le estamos escuchando? El mundo nos está bombardeando con información, con publicidad, con llevarnos afuera, con problemas de guerra, conflicto, con problemas de la sociedad, con problemas políticos, con problemas financieros, económicos. Nos están bombardeando que el calentamiento global y una serie de problemas. Y algunos hermanos se angustian por fe Facebook y empiezan a publicar y empiezan a hablar y empiezan a saltar porque le están llenando de información el subconsciente. Pero verdaderamente hoy día el Señor también quiere que puedas consultar primero, antes de tomar cualquier decisión en tu vida, debe de consultar a Dios. Hoy día muchas veces nos encontramos que llegamos y tomamos decisiones sin consultar. Vamos a hacer esto, vamos a ir de vacaciones, y todos vamos de vacaciones, y todo en la playa, en el autito, ¿no es cierto? El autito con varices, en fin, todos cargados hasta arriba, en fin, y le decimos: y pasémonos a despedirnos de mi pastor, listo, mi pastor, nos vamos de vacaciones. ¿Cuándo se van? No, si nos vamos ahora, está todo cargado, así que no le puedo decir que no. Pero la pregunta es, en algo tan trivial y casi una broma, ¿estamos consultando de nuestras decisiones al Señor? Por eso que, ¿a quién estás escuchando, estimado hermano? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué gritan tus circunstancias o las circunstancias que te están rodeando hoy en día? Es fácil citar a la Biblia y muchas veces nos conocimos textos de memoria, pero no estamos haciendo lo que verdaderamente Dios demanda en nuestras vidas. Aquí Saúl se encuentra en una problemática. Unos le dicen, ¿no es cierto?, haz lo que te parezca mejor, y el sacerdote en otra voz le decía: consultemos primero a Dios. ¿A quién estás escuchando? Ese es el mensaje del día. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás escuchando lo que dice tu instinto? ¿Estás escuchando lo que dice la última publicidad quizás que se está escuchando en el mercado? ¿Estás escuchando tu capacidad, que tu olor, tu olfato para los negocios? ¿Estás escuchando o estás siguiendo a lo mejor tu instinto, quizás a lo mejor financiero, familiar, económico? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? La voz del mundo hoy día es versus la voz de Dios. Hoy día la iglesia, como decía el día de ayer, no está exento de estas problemáticas que hoy día están incluso conquistando a la iglesia. El Señor dice: te invito a la oración del día viernes, pero nadie viene. Pero sí, estamos escuchando, el día viernes hay un partido y voy para el partido. Hoy día, sin lugar a duda, estimados hermanos, estamos recibiendo un fuego tremendo, una información tremenda, una campaña publicitaria, la mejor de toda la historia de la humanidad, encabezada por el mejor publicista, Satanás, el diablo, que quiere tormentar la vida de las personas y que esas personas deserten del evangelio y dejen los caminos del Señor para que sigan conforme a sus propios concupiscencias y pasiones desordenadas. Pero el apóstol Pablo hoy día también nos quiere hablar en relación a esta temática: la voz del mundo versus la voz de Dios. Nadie puede escapar de oír el mensaje que este mundo está gritando. Voces de desesperación, voces allá en el sur, en el Chile chico, que dicen: ayúdenos a sacar el minero. Voces acá de los estudiantes que dicen: queremos gratuidad. Voces, ¿no es cierto?, en el norte, que dicen: necesitamos más dinero. Los profesores también alzan sus voces y todos quieren dejar en claro sus peticiones. Y muchas veces no estamos escuchando la voz de Dios. Es un ejemplo claro de lo que le pasó a Saúl. Lo escuchamos muchas veces, todo. En todo momento, en todo lugar estamos escuchando. Prendemos la radio y ahí hay un mensaje. Métete a Falabella, ven a volar.com, ven para acá. Y nos encalillamos y de repente tenemos prioridades más importantes. Pero estamos allá encalillados y no damos ni cuenta cuando estamos allá hasta en las Islas Canarias, por decir algo. Porque alguien te vendió una publicidad importante y te dejaste llevar y te encalillaste y después estás hasta las masas y ya no puedes pagar porque simplemente escuchaste la voz de este mundo. Voces, voces, voces, todos los días estamos escuchando voces en todo momento, en todo lugar. Cada frase que leemos nos está lanzando un mensaje. Abres el Facebook y ya hay publicidad que te está conquistando y te está invitando a abrir otras páginas más. Cada vez que estamos en este mundo, en que cada día nos encontramos con una problemática grande, nos estamos encontrando con un medio de comunicación. Cada pintada en la calle, ¿no es cierto? Hay algo que nos está dejando, nos está llevando al subconsciente. Cada imagen son mensajes directos o indirectos, o nuestra mente, a nuestra mente, digo, ya también a nuestro corazón. Por eso que este mensaje del día de hoy tiene que ver con qué estás escuchando. ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida? El mundo tiene un mensaje hoy día para ti. Y ese mensaje del mundo hoy día es de crisis. Crisis, conflictos, problemas. Estados Unidos con China. Hay una problemática tremenda nuclear. Y ahí está. El mundo está pero entregando pésimas noticias. Todas las noticias que hoy día estamos recibiendo son noticias de crisis. Que fulano mató a sutano. Que el hijo mató al papá. Que el papá violó a la niñita. Y hoy día son noticias aterradoras que estamos viendo incluso en nuestro propio país. Noticias terribles que están llegando a nuestro subconsciente. Es el mensaje que a través de todos los medios nos están lanzando las redes sociales y los canales de televisión y los medios informativos. ¿Sabe usted que hay 4.9 de millones de personas hoy día en paro? No están trabajando. Hay unas 200 familias que están perdiendo sus casas a diario. Dos cada de tres jóvenes está buscando trabajo. Vuelvo a preguntar, ¿a quién estás escuchando? ¿A tus instintos? ¿A tu afinidad? ¿O a tu fineza para alguna cosa en particular? Por eso que es interesante poder comprender que hoy día hay un mensaje de temor sobre la humanidad. La noticia sobre las enfermedades, sobre los cánceres, hoy día están a la orden del día. Sobre los tumores, son cada vez más comunes. Por eso el mundo hoy día está desesperado, está afligido, está gritando. Su mensaje que viene a traer miedo, alarma, pánico en todo el mundo. Hoy día estamos siendo bombardeados por estas malas noticias. Que de repente salió una enfermedad, ¿se acuerdan ustedes? La H1N1. Todos andábamos preocupados. En cualquier momento llegó a Chile la H1N1, está aquí, y venía un pasajero en el avión y andábamos todos aterrorizados. Noticias que nos dan miedo, noticias que nos dan alarma, noticias que nos dan pánico. Esas son el mensaje de las noticias que hoy día estamos viendo en televisión, y nosotros estamos escuchando y viendo esos mensajes que están llegando a nuestras vidas. Hoy día los productos, muchas veces cosméticos, antiedad y operaciones plásticas, hoy día la están llevando porque, ¿sabe por qué? Porque la gente hoy día tiene miedo a envejecer. Y hoy día estas grandes operaciones plásticas de reducción, de aumento, de sacar, de poner, ustedes saben a lo que me refiero, ¿no es cierto? Está, y tiene que ver con miedo a llegar a ciertos años, miedo a la muerte. Pánico a llegar a los 60 años de edad. Miedo cuando empezamos a los 53 años y me dicen, no, si empezaste a bajar ahora, la curva bajó. ¡Pam! Quedé yo así el otro día. ¿Cómo que? Me siento como cansado, le decía a un colega. Me duele la espalda. Así, no, pues si esta es la curva descendente. ¿Cuánto tení? 53. Chuta, gracias por el ánimo. Miedo a todo. Hoy día la gente está buscando estos elementos. Y estas operaciones plásticas están hoy día a la orden del día. Antes era como un lujo y los más ricos podían alcanzar estas temáticas. Hoy día Usted va a cualquier parte, incluso Argentina, aquí mismo en Chile, está, como dicen por ahí, al alcance de todo bolsillo. Hoy día, lamentablemente, muchas personas tienen miedo y temor a la muerte. Tienen miedo al envejecimiento. Tienen miedo a contraer enfermedades. Tienen miedo al paso del tiempo. ¡Ay! Nos estamos poniendo viejos. ¡Oh, Señor! ¿Cuánto cumpliste? ¿Tanto? ¡Oh, y cómo no vamos a estar viejos si el cabro cumplió 20 años! Mensajes de temor estamos recibiendo constantemente. Alguien de repente se acerca a hablar contigo y como que las enfermedades te las pega y empezáis... uy, como que me duele acá. Hoy estuve con Juanita, no sé, está enferma y parece que no sé, tengo raro aquí, me duele la espalda también. ¿Cuántas veces las noticias financieras nos hacen sobresaltar? De repente ahora llaman al celular. Contame, Edwin Montesino, por favor, por decir algo. ¿Quién le llama? Estamos llamando de la comercial XXX. Dígale que no estoy. Miedo a que te llamen. Miedo a todo. Miedo a la corrupción política. Hoy día es algo que debemos de tocar como cristianos evangélicos. Hoy día tenemos que decir las cosas como son. Hoy día nuestra autoridad política está en el peor momento de la historia de nuestro país. Es lamentable decirlo. Hay corrupción. Es triste ver cómo, ¿no es cierto?, hoy día están sometidos a procesos por la justicia, ¿no es cierto?, ciertos políticos. ¿Por qué? Porque hubo corrupción y, ¿no es cierto?, hicieron algunos tipo de cosas que era incorrecta. Hoy día están procesados por la justicia. Miedo a que haya un cataclismo político y que quede como la embarrada o un gobierno un país ingobernable en relación a esto. Miedo. ¿Cuántos hoy día no tienen miedo a la violencia juvenil? Hoy día qué triste ver, hermanos, niños de 15, 16 años que salen, ¿no es cierto?, y van a asaltar a una persona anciana de edad, ¿no es cierto?, y no tienen ningún tapujo en sacar el revólver y dispararle unos buenos tiros. No hay respeto por nada, no hay respeto por la autoridad, no hay respeto por la policía, no hay respeto. Y uno, hermanos amados, tiene miedo. ¿Y qué es lo que hace hoy día la gente buena? ¿Sabe lo que hace? Se enreja entera. Tiene miedo de salir porque le pueden hacer un portonazo. Miedo de la violencia juvenil. Los jóvenes hoy día no tienen temor de nada. No importa ir a la cárcel. Y si tienen que asaltar y matar a alguien, los matan sin misericordia. Y la sociedad en general tiene miedo de estas personas. El mensaje que este mundo está lanzando a nuestros hijos o jóvenes es tremendamente nocivo para la sociedad. Hace pocos días atrás, el hijo de DJ Méndez lanzaba por las redes sociales, ¿no es cierto?, un video, prácticamente un transexual, ¿no es cierto?, y lo hacía con una naturalidad increíble, hermano, marcando a muchos jóvenes que van a ver esos videos a cualquier hora del día, hermanos amados, y les van a cambiar el chip, ¿no es cierto?, en sus mentes. Mensajes tremendo, hermanos amados, que estamos recibiendo todos los días a través de estas temáticas. Un mensaje de temor, un mensaje tremendo que hoy día la sociedad está recibiendo. Hoy día, estimados hermanos, hay mensajes de temor de quedarse sola o de quedarse solo. Las rupturas matrimoniales, hermanos, están hoy día a la orden del día. ¿Sabe por qué? Porque hoy día se están dando teleseries a las 7 de la tarde o las teleseries nocturnas a las 22 horas, que es normal que el que está casado engaña y cae en adulterio, ¿no es cierto?, con otra persona, y eso es normal, es normal, es normal. Y ese es el mensaje que tú estás recibiendo todos los días. Es normal engañar a mi señora, es normal engañar a mi esposo. Esos son los mensajes que hoy día estamos recibiendo. Rupturas matrimoniales, rupturas familiares, porque Satanás, el diablo, sabe que si destruye el matrimonio, destruye a la iglesia, y destruyendo la iglesia, destruye a la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Mensajes de temor, hermanos amados. ¿Cómo no ser claro en relación a esto, al abuso doméstico? Tenemos temor hoy día, hay pánico, hay alarma, hay inquietud, hay desesperanza. Este es el mensaje que estamos recibiendo del mundo, está lanzando constantemente. Pero yo en esta noche, como ministro de la palabra del Señor, te pregunto a ti, que eres un hijo de Dios, que eres un creyente, que eres un nacido de nuevo, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando en tu corazón? ¿A quién estás escuchando o a quién quieres escuchar en esta noche? La palabra del Señor en Lucas capítulo 9 versículo 35 dice de esta manera: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado. ¿Qué cosa dice? Más fuerte. O sea, ¿a quién debemos oír, hermanos amados, cuando Saúl está confrontado en hacer lo que él quería? Mas el sacerdote le dice: hey, consultemos a Dios primero. Hoy día la sociedad está igual que Saúl, quiere tomar sus propias decisiones y ha desechado a Dios de su vida. Yo hago lo que quiero, yo decido lo que quiero, yo hago lo que quiero en este día. Y si alguien me dice lo contrario, no tengo por qué obedecer, porque yo soy dueño de mi vida. Pero el Señor hoy día quiere decir a esta iglesia: si eres hijo del Señor, si has nacido de nuevo, ¿a quién quieres escuchar? ¿A quién quieres oír? Y hoy día la invitación del Señor es: este es mi hijo amado, a él oír. ¿Qué tiene que decir Jesús ante este mensaje del mundo hoy día? ¿Qué vas a escuchar si prestas oído a Jesús? Mira lo que vas a empezar a escuchar si prestas oído a Jesús. En el Salmo 11 versículo 1 dice de esta manera, Salmo 11, versículo 1: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme: huye al monte como las aves? En el Salmo 23, versículo 4, en vez de escuchar malas noticias de temor, de pánico, noticias que te van a asustar, si escuchas la voz del Señor, si consultas al Señor, vas a encontrar esta palabra en el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén, gloria al Señor. Cuando la cosa esté mal, cuando tus finanzas no estén funcionando bien, cuando estés saliendo para atrás, cuando la enfermedad te esté consumiendo, el Señor te dice que Él te infunde aliento. Gloria sea al Señor para siempre. Qué hermoso entonces escuchar la voz del Señor, a Él oír. Él tiene mensaje de esperanza, mensaje de aliento, mensaje de ánimo en este mundo en que estás recibiendo todos los días malos mensajes. Pero Él te quiere alentar, Él te quiere bendecir. Oh, qué hermoso lo que dice el Salmo 121. Cuando tú empiezas a escuchar la voz del Señor, vas a encontrarte con esta palabra: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá tu socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová, hermano amado, es tu guardador. Jehová es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Y la iglesia dice: amén. Gloria al Señor. No sé si quieres seguir escuchando cuando Cristo el Señor empieza a hablar a tu vida, o quieres escuchar lo que dice tu corazón, tu propia prudencia. El Salmo 23, versículo 6, dice esta hermosa palabra: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Te vuelvo a preguntar, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás escuchando tu señora que todavía no conoce al Señor? ¿O estás escuchando tu propia prudencia que no te tiene claro? ¿O quieres escuchar la voz del Maestro del carpintero de Galilea. Estás escuchando a tus circunstancias. Estás escuchando o estás viendo todos los días el diario económico, ¿no es cierto?, para ver cómo va la bolsa, porque hay algunos que están pendientes de la bolsa, subió, bajó, en fin, andan preocupados. La UF subió, bajó, y andan preocupados de estos. ¿A quién estás escuchando? A los políticos. ¿Quieres escuchar al político de turno que te venga a decir yo te voy a solucionar todos tus problemas? ¿O verdaderamente quieres escuchar la voz del Señor? Se ha glorificado el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Muchas veces creemos que los economistas y los políticos tienen razón, que ellos tienen un mensaje para ti, pero muchas veces esos mensajes son de inestabilidad, son de preocupación, son de temor, son de corrupción. ¿Cuántas veces vas al médico y de repente en vez de venirte más tranquilo te vienes más preocupado que una, ¿cómo se llama?, un rica comida que preparaba mi mamá, así como carne de guatita, así. Ay, te vienes pero nervioso completo, porque no estás escuchando la voz del Señor y estás colocando tu confianza en personas que siempre te darán malas noticias. Hermano de IMP Colina, ¿a quién estás escuchando? Mira, escucha las promesas del Señor, escucha la palabra del Señor que se desata, se abre sobre los que creen en Él. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, versículo 18, dice esta linda palabra: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces nos angustiamos por una enfermedad? Nos angustiamos porque andamos cortos, salimos para atrás este mes de nuevo, la flauta, no me pagaron el bono, voy a ir a alegar el lunes, y nos angustiamos por una mala noticia, nos angustiamos por alguna aflicción de este tiempo presente. Pero el apóstol Pablo nos anima en esta noche y nos dice: hermano de IMP Colina, estas aflicciones, colócale como se llame, enfermedad, problema económico, problema financiero, el problema que tú tengas, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria sea al Señor para siempre. Muchas veces nos queremos aferrar a las cosas presentes, pero no son comparables lo que el Señor tiene prometido a todos los que aman su venida. La palabra del Señor en Hebreo, capítulo 10, versículo 35, nos sigue animando y nos sigue diciendo: ¿a quién estás escuchando? Escucha las promesas de Dios, escucha la palabra del Señor. Hebreos 10:35 nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Cuántas veces en nuestras congregaciones nos encontramos con hermanos que están viviendo algún proceso en su vida? Están viviendo alguna situación en particular, alguna enfermedad en su cuerpo, alguna situación familiar, económica, o la enfermedad o la situación que usted quiera poner en su vida. Y empezamos a atormentarnos por esa enfermedad. Pero mire lo que pasó con este gran hombre de Dios llamado Job, uno de los más ricos del Oriente. No había otra persona mejor y Dios lo tenía en grande estima. Pero fue permitido por Dios tocarle las cosas materiales. Incluso más, perdió a sus propios hijos. ¿Qué padre, digo yo, puede soportar el dolor de la pérdida de un hijo? Yo creo que los padres no estamos preparados para una muerte de un hijo. Él perdió a todos sus hijos de una sola vez. Perdió todo lo que tenía. perdió sus bienes, perdió su casa, perdió sus posesiones, perdió sus animales, perdió todo, hermano, siendo el más rico del oriente. En un día perdió sus hijos, su familia, perdió todo. Incluso es más, hasta la lepra le llegó, y dice que con una teja se rajó él su vestido, se tiró ceniza y con una teja se rascaba. Y en ese momento, en esa problemática, en esa circunstancia, él decía: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantaré. Gloria sea al Señor para siempre. ¿A quién estás escuchando? En medio del problema, en medio de la enfermedad, de repente te angustia, de repente quieres solucionarlo con tus propias estrategias, por tus propios modos, por tus propias temáticas, y no descansas en el Señor. Y en esta noche el Señor te dice: echa sobre mí tus cargas, que Él las quiere llevar. Sea glorificado el nombre del Señor en esta noche. Por eso que el Señor nos dice: escuchemos mejor las promesas de Dios. Escuchemos mejor la palabra del Señor. Escuchemos mejor lo que el Señor nos quiere en esta noche animar. Y en esta noche nos quiere hablar a todos nosotros. Escuchemos esta palabra maravillosa que nos da y nos dice: hey, hermanos amados, ciertamente las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿A dónde estamos colocando nuestra mirada? Algunos critican tanto a los católicos, pero se han convertido en religiosos fariseos, tremendos fariseos en las iglesias evangélicas. Quieren solamente beneficios de Dios. Vienen a la iglesia porque escucharon alguna vez de algún predicador que decía: ven a los caminos del Señor porque se van a solucionar todos tus problemas. Hermano, eso es un error. Muchas veces tenemos problemas, muchas veces tendremos aflicciones, muchas veces tendremos situaciones complicadas y difíciles, pero en esa problemática difícil, complicada, en esa enfermedad difícil y complicada, tú puedes levantar tu mirada y puedes decir: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene del banco, no viene del colega, no viene del doctor, del mejor clínica, del mejor hospital. Mi solución, mi problemática, mi solución a mis problemas, mi socorro, viene de parte del Señor. Y si el Señor permite en su voluntad, en su soberanía, que sigas llegando la carga, algún día cuando despeguemos de este lugar estaremos en su gloria por una eternidad. Gloria sea al Señor para siempre. En esta noche, esta es la palabra que he querido compartir con cada uno de ustedes, que muchas veces estamos escuchando nuestras tincadas, estamos escuchando a nuestros amigos, estamos escuchando a la colega, al colega, estamos escuchando lo que dicen muchas veces los programas de farándula, estamos escuchando lo que dice el tarot. ¿Cómo me va a ir? Soy de junio, Géminis. ¿Cómo me va a ir en el amor? Dicen algunas por ahí. ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo me va a ir en el matrimonio? ¿Cómo me va a ir en mi trabajo? ¿Cómo me va a ir el próximo año en mi negocio? ¿Qué sé yo, hermano? Oh, empieza a escuchar la voz del Señor. Empieza a buscar más. Saúl está en esta temática, en esta terrible situación, donde edificó un altar a Jehová. Y primero, ¿no es cierto?, le dice que este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y la multitud le dijo, y ellos dijeron: haz lo que bien te parezca, o sea, lo que él quisiera, los deseos de su corazón. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Hoy día, el consejo para tu vida, la situación que estés viviendo, no te dejes llevar por tu propia opinión. Lo que tú quieras hacer, consulta primero a Dios. Consulta primero a Dios. Antiguamente los hermanos le decían: papá, me faltan zapatos. Pídele al Señor, ¿o no? Pídele al Señor. Chuta. Chuta, ¿qué señor? Algunos dirían ahora, en el siglo XXI que vivimos, al señor Farca, no sé, al señor Edwin, ¿no? nuestros papás, pídele al Señor, ora al Señor. Hoy día no se ve. Como decía adelante, los hermanos llegan y se van de vacaciones, y de repente, mi pastor, estamos acá en Arica. ¿Para qué voy a decir que para el sur? Estamos en Arica, mi pastor. Hermano, siempre consulta, siempre pide dirección al Señor, siempre pide dirección al Señor. Aquí está nuestra brújula perfecta, nuestra regla de fe y de conducta, la palabra del Señor. Te alejas de la palabra, te alejas de la iglesia, te dejas de congregar, hermano, vas a empezar a seguir tus propios instintos, tus propias decisiones, lo que piensa tu corazón y tu mente. Y el hombre por naturaleza es pecaminoso, se equivoca 20,000 veces, se para y 20,000 veces se equivoca. Pero cuando es mejor escuchar la voz del Señor, que podemos estar pasando problemas, es verdad, que podemos estar pasando situaciones económicas, es verdad, que podemos estar pasando alguna situación de enfermedad, sí, es verdad, pero hermano, todo lo que sufras aquí no es comparable. Nunca te olvides que no es comparable a la vida venidera que el Señor tiene prometido a los que le aman. Entonces, ¿dónde estás colocando tu oído? ¿Qué estás escuchando? Ay, ¿para qué vayáis de nuevo? Y van mucho a la iglesia ustedes. Están muy fanáticos. ¿Qué estás escuchando? Empieza a escuchar la voz del Señor.